Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. La banda del mes, la cara de los últimos que estuve el martes pasado acá, la verdad muy bueno, muy interesante banda para seguir. No son noticias lo que traje una novedad que la había traído para el martes pasado, no entró, pero es un tema nuevo del nuevo disco de Pixies. Mirá. Interesante, ya con Paz Lechantín como parte, miembro estable de la banda, la bajista sí. Nacida en Argentina, que tocó con Billy Corgan en la banda Swan. También tocó el proyecto de Perfect Circle, el proyecto paralelo de Manager James Keenan, cantante de Tool. ahora en Pixies, que tocó acá en el Lollapalooza. Cuando vino el primer Lollapalooza, tocaba ya Paz Argentina en Pixies. Vamos a escuchar un tema nuevo, se llama Talent, lo nuevo de Pixies, sonando en el Bicho Rector. Lo tenemos ahí y vamos. I met this real cool dude today, looking like Jack Palance. He said, I wanna get through to you and help you find your talent. He said that if I had a certain style, the stuff would start to happen. He said that soon he was going away, 'cause he's a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, he's a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, he's a major talent. I said that he was getting through to me, and I would take his challenge. And maybe soon I'd be going away, 'cause I had certain talents. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talent. Fucking up the north side, I'm a major talent. Talent, fighting on the east side, talent. Taking on the west side, talents. Fucking up the north side. I met this dude today, down in the sewers of Paris. Was hiding from the sun. What a waste of talent. El Bicho Reactor. Vamos cerrando el último Bicho Reactor. Ponete otro disco, es el disco de la banda que se llama Sexy. Es ese disco. Ahí vamos. Vamos entrando en la última parte del Bicho Reactor, programa 606. Traje una nueva banda de Suiza, del sello Ambulance Recordings, para mostrarles, para escucharla. Muy buena, bien. En este caso, hard rock hecho hard rock en Suiza. ¿Lo tenés ahí para escuchar? El tema que va a sonar se llama Supernova Queen. Todavía no. Ahora sí. We don't gotta strive. se está haciendo Supernova Queen de esta banda Sexy. Se llama Sexy, la banda son de Suecia. De Suiza, no perdón. Todos están tranquilos. No todos están tranquilos. Es una banda hard rock muy bueno, hard rock en Suiza. Muy bueno. ¿No? Muy sepre, muy. La voz media es Paul Stanley, ¿no? Por momentos. Sí. Suena, me parece, digamos, se mantiene esto del sonido, esta apreciación que vos sacaste, ¿no? Del sonido. Una cosa de sonido muy, muy, no sé, elevado, no sé, muy, muy prolijo. Muy buena calidad todo. El disco se editó el 21 de agosto del 2015, se llama Sexy, Shout for Sexy. Fue producido por Reto Peter, acá dice, que ha trabajado con Green Day, Flipside, Counting Crows. Ah, te gusta mucho, que siempre hemos discutido la. Mirá vos. Sí. Mirá vos, ¿qué habrá hecho de Counting Crows? Andá fijando. Tenemos tiempo. No, antes, bueno, quiero contar un par de cosas más. Es muy interesante esto de que la banda acá, la Gacetilla, dice que le mando un saludo a Leo, mi amigo de Suiza, que claro, me del sello Ambulance Recording. Yo les recomiendo, entren a búsquenlo porque tiene ahí varias bandas, venimos pasando, son muy buenas. Bueno, parte de la Gacetilla dice que vienen tocando con héroes del punk y del rock de Suiza, como la banda Rams, Helmut, que no conocemos nosotros. Voy a buscarlas ahora, porque me parece muy interesante. Y que la Gacetilla sigue, que la banda, bueno, va a seguir creciendo y va a seguir tocando en el tour, un tour de clubs, ¿no? De Suiza y los países aledaños. Sigo, ¿no? Con me sorprende toda la escena que hay, por ejemplo, nucleado en Suiza en este caso, y que, digamos. ¿Cuántos estilos en un mismo sello? Estilos en un mismo sello, es muy interesante eso, el nivel de producción, la diferencia entre las bandas. Yo les recomiendo mucho en el Ambulance Recording, que tiene muy buenas bandas, y en este caso estamos presentando esta banda llamada Sexy, una banda de hard rock o rock pesado de Suiza. ¿Querías decir algo? Bueno, entonces aprovecho para contarles que ya ahí manda mails Chris Cornell, cantante de Soundgarden, me manda mails. Se manda mails. Sí, me manda mails. Por ejemplo, que una. Lo hará cuando va al baño, por él. No sé, no le pregunto nada. Pero viene la reedición. Él hace poco se supo que recuperó los masters originales del proyecto ese tributo a Andrew Wood, que se llamó Temple of the Dog. Recuperó los masters y ahora a partir de eso pudo trabajar en la reedición del disco, que se va a editar, a ver si acá tengo la fecha. Acá no la encuentro, pero bueno, la reedición incluye 25 tracks, obviamente el disco original mezclado por Brendan O'Brien, tres mezclas alternativas de algunos temas como Say Hello to Heaven y otros más, 7 demos, 5 canciones inéditas dentro de esos 7 demos. Perdón, algunos volvamos atrás, un poco. Perdón, estoy Reto viendo Peter. Reto Peter, American Idiot produjo. American Idiot produjo. Increíble, una parte de acá dice single, debe ser la canción la para canción. American Idiot. Pero bueno, no es Moco del Pavo. No es Moco del Pavo, el productor de la banda Sexy, esta banda suiza que estamos presentando ahora. Bueno, se reedita Temple of the Dog, en resumidas cuentas. Y ayer se supo, se confirmó la presencia de Chris Cornell solista, una gira acústica, presentando su último disco de estudio, se editó este año, que va a tocar en Buenos Aires el 14 de diciembre en el Teatro Colón. Alucinante. Hay que ir consiguiendo entrada. Hay que ir consiguiendo entrada. Increíble artista en un increíble lugar. Sí. Me da un poco de lástima, o capaz lo aprovechan, pero es una oportunidad para hacer una combinación con algo sinfónico, ¿no? Con algo de una orquesta. Sí. Es difícil. Esto es una gira, viene por Sudamérica, de este tipo, Chris Cornell, por diferentes teatros importantes de Sudamérica. Va a tocar en Chile, en Brasil, en Lima, creo también en Perú. Alucinante. Pero va a tocar en el Teatro Colón. El 14 de diciembre, Chris Cornell en vivo en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Quería contarles eso. Más allá de la reedición de Temple of the Dog, que también ya se anunció. Y empezó a sonar un tema, uno de los temas inéditos. Creo que se llama Black, no me acuerdo ahora, voy a buscar si me esperan. El tema Black Cat es un tema inédito de Temple of the Dog, que además salen de gira, que cuando salió el disco no hubo gira, no hubo presentación, nada. Fue un disco, digamos, hecho pura y exclusivamente en homenaje a Andrew Wood, cantante de Mother Love Bone, que había fallecido, amigo de Chris Cornell. Y ahí es donde debuta Eddie Vedder como cantante. Recién no se había editado el primer disco de Pearl Jam, estaban grabándolo. Temple of the Dog es la conjunción de Soundgarden con Pearl Jam, Y Eddie Vedder aparece en el disco haciendo coros en algunos temas. Ahora en la gira estaban viendo a ver si Eddie Vedder se sumaba o no, ya como cantante, como segundo cantante, ¿no? Eddie Vedder, un careta que yo ya no me lo banco mucho, ¿no? Quiero reafirmar esa postura. Pero bueno, parte de la noticia. Volvamos a Suiza. Con este sello American Recording, que voy a insistir, les recomiendo mucho indagar en eso, porque me parece maravilloso ir descubriendo. Vamos a seguir con esto. Ahora se me agotan un poco los recursos que tenía a mano de bandas o músicos no tan conocidos de diferentes partes del mundo, pero voy a volver a buscar estas que mencionan acá como bandas suizas así más legendarias. Vos tenías una que me pasaste, sí, siempre me olvido. Vamos a mantener el cierre de los programas difundiendo o conociendo bandas, sí, desconocidas. Hay muchas muy buenas. O sea, este caso de Sexy, me parece muy gracioso el nombre de la banda, Sexy, que lo pongan Sexy. Me parece que es muy, muy propio de una banda de Suiza, de hard rock, ¿no? Como cumplen con todos los parámetros por ahí del hard rock americano, ¿no? Que ellos mencionan como raíces, no mencionan ninguna banda de los Estados Unidos, pero sí mencionan el rock and roll, el rock de guitarras, el rhythm and blues, el blues, ¿no? Y lo escuchás, es hard rock americano, ¿no? De alguna manera. Total, sí. ¿Dónde será el Los Ángeles? En Los Ángeles, Suiza, ¿no? Habría que ganar. Sí, es verdad. Pero bueno, nada. El Rainbow. El Rainbow. ¿Dónde será? Hay que hacer algo en Suiza. Vamos a viajar a Suiza, algo tengo que llegar. Les paso el contacto de la banda, si quieren tiene un Bandcamp, que a ver, acá se los voy a pasar, pero también el de Ambulance Recording, que ahí tienen nucleado todas las bandas que venimos pasando nosotros en los cierres estos últimos del Bicho Rector. Es entran a Ambulance, CE al final, guión del medio, recordings.ch, y ahí esa es la página del sello, que también está en Twitter, que es AmbrRec. Bueno, lo tienen todos los links, digamos, nosotros los tenemos vinculados, pero el Bandcamp de Sexy, si quieren escuchar la banda Sexy, es sexytheband.bandcamp.com, y en Facebook también son Sexy The Band. Es esta banda de hard rock suiza, muy interesante. Así que vamos cerrando el programa 606 de Bicho Rector. Yo le quiero mandar un saludo a Paula, que hoy no pudo venir, claro que, sí, que se quedó haciendo otras cosas que tenía que terminar, pero siempre la tenemos presente. Totalmente. La extrañamos. Y bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene con otro Bicho Rector, comenzando el mes de septiembre. Nos vamos con otro tema de Sexy. Ahora Sexy se transforma en algo más glamoroso, más glam rock. Ahora, escuchen este tema, es más glam. Es más glam de los 70, se llama Pamela el tema. Es muy bueno. Sexy Pamela. Sexy Pamela, exactamente. Y con esto cerramos el Bicho Rector. Nos encontramos el martes que viene. Pásenla bien. Chau. Chau. Kiss my spirit. El bicho reactor.